y afloja que nos mantiene vivos. Eres mi sal de vida, el toque perfecto de la noche y el día. Eres el loco que me lleva hasta el cielo sin fin. Increíble poesía que despiertas y respiro. Cierro los ojos y siento.